a la concejala Claudia Giorgis. Ahí la escuchamos, Claudia Giorgis. Dada la urgencia que tenemos en su tratamiento, nosotros hoy hablamos con el resto de los presidentes de bloque, manifestándole nuestra inquietud de darle un tratamiento en lo posible esta semana para que tenga vigencia la actualización de tasas a partir del 1 de junio. Si bien nosotros sabemos que esto viene en un momento lamentable para toda la sociedad, para el trabajador en particular, donde ha habido tarifazos exorbitantes, realmente, bueno, creo que el más grave es el del gas, ¿no? De una multinacional que realmente se han enriquecido durante muchos años y ahora es injusto que lo tengamos que pagar todos los usuarios, ¿no? Nosotros acompañamos inclusive esa lucha y estamos presentando también, esto lo adelanto, estamos presentando también un proyecto de resolución pidiéndole a los legisladores nacionales y al Ejecutivo Nacional que retrotraigan esta medida, ¿sí? Eso por un lado. En el tema de las tasas, nosotros tenemos una necesidad imperiosa que es actualizar valores. En realidad lo único que estamos haciendo es actualizando el costo de los servicios que los tenemos a valores de 2014. ¿Sí? Prácticamente no existe esto. Con la problemática que ustedes ven que tenemos en las calles, ¿no? Es decir, nosotros no estamos pudiendo cubrir el costo de lo que es, por ejemplo, el servicio sanitario, el de agua y cloaca, que es tan vital para los vecinos. Es como que, bueno, nos ingresa 3 y gastamos 6. Entonces, lo que se está haciendo es una actualización de esos costos. Aquí el municipio no es que gana dinero, nada por el estilo, como sí por estas multinacionales que yo señalaba, sino que actualizamos los costos que tiene para el municipio, que la provincia lo había reclamado esto también. Ustedes recordarán hace un mes, mes y medio atrás, el ministro Franco, cuando dice que no le dan más dinero a Santa Rosa, una de las condiciones que ponían era que nosotros actualizáramos nuestras tasas. Así que con todo lo doloroso que esto significa para el usuario en este momento, es una irresponsabilidad también mantener las tasas autodestructivamente, ¿no? Bien, ¿este 65% alcanza para cubrir esto que vos estabas contando de la municipalidad, sobre todo lo que ingresa? Bueno, esto es un promedio, por supuesto. Yo te estoy hablando de un promedio. Hay tasas, por ejemplo, como la del casino, que se le aplica un 110%. Se considera que son lugares, tanto el casino como las entidades financieras, de los que más han ganado en todos estos años y de los que más capacidad contributiva tienen. El 65 de que te hablo es en general, en promedio, de las que tienen estructuras de costos. Por ejemplo, Aguas del Colorado nos aumentó el 70% el valor del agua, nos avisó en marzo que lo hacía retroactivo a enero y nosotros seguimos cobrando la tasa del 2014. Esa es la situación que tenemos. Por eso la urgencia de que esto empiece a estar en vigencia a partir del 1 de junio, ¿no? Por el otro lado, esto también lo adelanto, nosotros pretendemos que el Ejecutivo Municipal continúe con la política de cobrar a quienes tienen capacidad contributiva y no lo están haciendo. Esto tiene que ir acompañado de decir, bueno, acá el vecino que paga las tasas, que no se vea que es el castigado de esta película, sino que realmente tengamos un planteo masivo de cobranza a quienes realmente pueden pagar. Hay sectores que no pueden pagar. Ahí estaba la palabra de la concejala Claudia Giorgis. Sí, Juan Pablo, bueno, la finalización de esta reunión de Comisión de Hacienda, donde trataron el tema de la tarifaria y lo van a exponer este viernes en la sesión del Consejo Deliberante que se va a hacer a partir de las 11 de la mañana. Perfecto, Mauro, nos reencontramos luego. Cómo no, hasta luego. Desde las calles de Santa Rosa, nuestro móvil, Mauro Monteiro, más precisamente desde el Consejo Deliberante. Obrigado, Niterói. Este samba